I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Cine Más. Esta es la edición número 148 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí más que listos para empezar pues un programa más de este podcast que les trae, que les actualiza todo este mundo del cine. Y pues acá con Thor dándonos con todo. Bueno, acá en la Ciudad de México ya supe que a alguien se le fue la luz, entonces a uno de nuestro equipo, así que le vamos a tener paciencia y le vamos a echar la culpa a Thor, pero no al Thor de los Avengers, no ese efeminado greñudo que sale interpretado por Chris Hemsworth, sino al Thor de una película ochentera que nos dejó sumamente sorprendidos, que prácticamente cuando la vimos sentimos que le salía barba, más barba a nuestra barba, y sentíamos que nos salían bíceps en los bíceps. Sí, esta película que tiene un tono ochentero impresionante, que es Kung Fury, que prácticamente nos llamó la atención por muchos de los aspectos. O sea, que es una película súper ochentera, súper macho. O sea, la película tiene ese tono macho que tanto queríamos ver, acción, golpes y mucha acción. Y pues, y lo mejor de todo, que es gratis. ¡Gratis! ¿Cuándo van a ver una gran película y que sea gratis, no? O sea, la pueden ver a través de YouTube. Y bueno, se puede decir que es gratis porque nosotros no pagamos nada en Kickstarter, porque este proyecto se fue a través de Kickstarter, pero para los que no lo hicimos, pues es gratis, ¿no? Ojalá que sigan saliendo proyectos así. Bueno, les paso nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus también es resetmx. Y les recordamos que tenemos un canal de YouTube que también se llama resetmx, para que puedan ver nuestros videos que estamos actualizando constantemente. Siempre tenemos algo de qué platicar, tanto en el sitio como en nuestro canal de YouTube. Y bueno, para aquellos que no nos están escuchando en vivo, bueno, que no nos pudieron escuchar este podcast completo, recuerden que lo pueden descargar a través de resetmx.reviews/podcast, y ahí con gusto pueden descargar el podcast a la hora que ustedes quieran. Y bueno, ¿qué otra cosa me queda como comentarles? Ah, sí, si ya están ahí sus amigos diciendo, bueno, ¿dónde puedo escuchar el podcast? Ya se puso el Trapsam, pues ¿dónde? Pues bueno, también en resetmx.reviews/live. Y si no tienen acceso a una computadora, descarguen la aplicación Mixler en su teléfono celular y entren al canal de resetmx. Claro, pónganse en un lugar donde haya wifi, si no, sus datos van a salir volando. Bueno, vamos a saludar a la gente que ya está aquí con nosotros. Bueno, uno de nuestros elementos cayó víctima de Thor, pero esperemos que llegue pronto. Pero bueno, los que están presentes ahorita. Primero que nada, el buen Emanuel Rodríguez. Hola, ¿qué tal, Traps? Buenas noches. Pues hoy sí, pues ahora sí que nos tocó una buena cinta y reseñar el día de hoy. Que por ahí nuestro compañero que lo tiró Thor, creo que lo hizo bien por tirarlo, porque le está dando positivos una cita que realmente, híjole, yo le tengo varias negativas. No estás hablando de Kung Fury, ¿verdad? Así de... No, Kung Fury realmente, señores, un aplauso, ¿eh? Fue la sorpresa del fin de semana, y como por ahí nos decía otro compañero que no la dejó de ver, como no la vio como 6, 7, 8 veces seguidas. Híjole, yo también me quedé en las mismas, sí. Y creo que hasta me quedo corto. Es hermosa la cinta, todo el trabajo que está hecho detrás de ella. Y con lo que, y con la cantidad que les quedé de cuenta. Sí. Qué aplauso. Pero ya hablaremos de ella en un ratito para que se enteren más y a ver si les agrada aventársela, sí, a ver. Y bueno, también tenemos aquí al buen Submarco, que ya también está aquí listo para platicar con nosotros. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ya igual, como dice Emanuel, ya estamos listos para el Kung Fury. Ya, en poco tiempo vamos a estar platicando acerca de ella y algo más relacionado a eso, pero pues ya, por ahorita vamos a esperar a que se recupere Cristian, que pues sí, le cayó la maldición por hablar mal de la bueno, Roca. Bueno, ahí pues sé que a lo mejor ojalá tenga la oportunidad de escuchar esto, pero parece que ya puedo parece volver. Que ya. Bueno, ya le invocamos. En lo que Cristian llega, bueno, primero dale un saludo a mi hermano, perdonen el nepotismo en este aspecto, pero felicitarlo porque está ahorita, porque salió en la televisión, bueno, salió en el programa de Mojo, ahorita está de hora y no pude ver el programa por obvias razones, digo, de 9:30, 10:30, nosotros bien felices en el podcast, así que lo sentimos mucho que no lo habíamos podido ver, espero ver la repetición, lo pasan a las 11 de la noche los sábados, dije, chido, ahí vamos. Entonces, un saludo y felicidades a él y a Nariz Roja, su asociación, porque han hecho un gran trabajo a favor de los niños con cáncer y ojalá que ahí esté echándole muchísimas ganas. Y bueno, saludamos también al buen Cristian. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Banda, buenas noches a todos. Regresé, sí, tengo luz. Ya, soy feliz. Gracias por estar hoy con nosotros y espero que se diviertan mucho en este gran programa. Sí, que no, ya lo bueno es que Thor tuvo piedad de ti. Sí, me censuraron, de pronto iba a decir mi idea de $1,000,000 y de repente ¡pok! Se cayó, se fue la luz, y dije ¡no! No la digas, guárdatela, te la iban a robar. Seguramente Thor no quería que la dijeras, ya ves cómo es de troll Thor. Bueno, en el chat tenemos a M. Medina, un saludo allá hasta Japón, que seguramente pues debe estar muy emocionado de estar aquí con nosotros como siempre, y también a Giovanni Basulto que está a través del Mixler, también un saludo, ahí estamos listos, ahí ando viendo qué cosas estaban platicando el día de ayer, veo a un muchacho llamado Celso diciendo, ¿qué? ¿Juego de Gabriel Spanik? Uy, de estos del flashback, ¿de qué estarían hablando? Tengo entendido que su tema fue bastante, bastante caliente, cachondón el de anoche. Y digo, cachondones. Digo, ahí descarguen el podcast, ya está listísimo, ahí en el canal de RCDMX, bueno, esperemos que RCDMX.reviews, diagonal podcast, así que pues, si quieren saber cuáles fueron los juegos más cachondos en la época del flashback, ahí está, para que se lo echen. Y bueno, vamos empezando con las noticias. Es que ya quiero hablar de King Fury, maldición. Ya me había espantado, dije, pues ¿cuánto tiempo me fui? Sí, pero la emoción por platicar de Kung Fury, bueno, y de hecho todavía tengo que pasar por una película completa, diametralmente opuesta a esa otra para poder llegar a eso. Bueno, vamos empezando a platicar de las noticias de la semana, y la primera que vamos a platicar, híjole, no, la gente, Dios, la gente, ojalá Thor aplicara su rayo con toda la fuerza del mundo para desaparecer esa actitud que tiene la gente. Bueno, durante la semana empezó a... Charlie. Ay, Dios mío, ¿por qué? Bueno, durante la semana se empezó a dar un fenómeno viral de que de pronto salió un video de alguien que juntó dos lápices y puso y los puso sobre una hoja que decían sí, sí, sí, no, no, sí. O sea, de manera que de una diagonal se daba yes o sí, por supuesto, y del otro lado no. Entonces se juntaban los dos lápices en forma de cruz. Y de pronto le preguntaban algo a un tal Charlie, le preguntaban, no sé, ¿va a ganar el Querétaro la final? Y de pronto el lápiz se mea y decía, ¡no! Y tú... Sí, Ronaldinho. Bueno, en el caso de Ronaldinho fue porque andaba ya con sus cinco cheliñas ahí, y va a ganar el partidinho Querétadiño. Ciño. Pero pues es porque él puso los lápices con sus manos temblorosas, no, tampoco. Entonces, pues sí, hubo gente que sí, que de pronto le iba haciendo preguntas al mentado Charlie, y todo el mundo se quedó, ¡oh, Dios mío, esto es sobrenatural, es del diablo! Y obviamente empezó esto a convertirse en una tendencia, se multiplicaban por Twitter, por Facebook, por todos lados, y tú decías, Dios mío, ¿cómo la gente puede ser tan ingenua con algo tan simple, no? Sí. Pero tengo una duda. Charlie habla de varios lo que idiomas. En la hoja, posiblemente, porque se supone que los lápices son los que responden, no responden, no habla. Entonces, ¿qué creen? Pues de que de pronto. Pero si el lápiz lo compraste en otro país y lo escribes en español. Lápiz ruso, ¿no? En todo caso, resulta de que un sitio que de pronto puso en su... un sitio que usualmente pone noticias de mentiritas, puso en su sección increíble, pero cierto, que esto no era más que un truco publicitario. Y obviamente, yo creo que eso ya lo captamos desde hace 2 días. desde hace 2 días antes de que lo dijera ese sitio, pero ya que nos pusimos a investigar y ver si era cierto esto, resulta que el reto Charlie proviene de una película de terror que se va a andar estrenando para el mes de... si no me equivoco, para agosto, que se llama The Gallows, The Gallows es un, bueno, no sé, se me va el nombre del título, La Horca, se llama Las Horcas, en donde un grupo de estudiantes hace una obra de teatro, en donde precisamente alguien interpreta a alguien que es ahorcado, y de pronto se ahorca y se muere, ¿no? Accidentalmente, y obviamente la gente no quiere volver a interpretar una obra de teatro tan extrema, pero cuando lo quieren volver a hacer, el espíritu de Charlie se manifiesta a través de diferentes maneras, incluyendo a través del reto Charlie, y espanta a los diferentes actores, como tratando de prevenir que no vuelvan a hacer semejante tarugada o simplemente ponerles un susto y todo, ¿no? Esta película de Warner Bros. Se estrena en agosto y pues sí, ahí sí la gente felizmente cayó en el truco y mucho. Todavía hay gente que afirma de que a un niño le dieron convulsiones en Veracruz por hacer el reto Charlie. Ah. Oye, Traps, pero no, yo creo que de si va a ser una buena película de terror, ¿no? Que va churrantoso. O sea, estas estrategias mercadológicas para las películas, o sea, ya como estrategias funcionan de maravilla. O sea, simplemente yo me acuerdo, por ejemplo, de una película que no estuvo tan buena, que fue decente, que fue la de Kilómetro 31, pero cómo pusieron a los niños, al niño este gris en los cines y en las carreteras, y se fue haciendo algo viral y la gente decía el Kilómetro 31 y se hypeaba así cañoncísimo. O sea, y no es la única. O sea, esta de todo ahora con redes sociales y con YouTube y con esto, pero yo creo que son las más grandes estrategias mercadológicas que he visto en películas, a pesar de que sí, la película puede estar malísima. Otra fue la de La Bruja de Blair, que incluso hubo un documental en el Discovery Channel que estuvo bastante bueno y ensalzó más todavía el asunto con película. Y toda la publicidad que hubo alrededor de esa película, que te decían, si tienes problemas del corazón no entres a la sala, si se te sube la presión no entres a la sala, si te asustas viendo tu sombra no entres a la sala, y vaya que yo cuando vi la película, pues sí hubo 2 o 3 escenas que sí te sobresaltabas, pero decías, ay, ¿a poco esto me iba a causar un infarto, no? Pero bueno, funcionó. Y de hecho, el proyecto de La Bruja de Blair es una de las cintas más redituables de la historia. Creo que la hicieron con $35,000 y ganó 35 millones. Así que, pues, háganla de tos. No, y ha habido diferentes campañas. Por ejemplo, yo me acuerdo del exorcismo de Emily Rose, que era a través del chat roulette, este sitio donde tú puedes andar viendo a otras personas, las webcams de otras personas. Y que entonces varios chavos pasaban por un video donde apareció una chica, pues, quitándose lentamente la ropa. Y cuando ya íbamos a ver Lolas, de pronto bajaba la cabeza y se le salía una cara demoníaca y tú ¡ah! Y no, o sea, cada truco publicitario, algunos han funcionado, otros no tanto, pero pues bueno, no sé, y ¿qué otros comentarios tienen al respecto, muchachos? Pues yo creo que ya que salga, pues estarla checando. Yo creo que va a ser un churro espantoso, pero de entrada ya con esto ya marcó historia, yo creo. Yo creo que ya en cuestiones de internet y de medios y de mercadotecnia ya va a marcar un historia. Así que como para decir, señores, han captado mi interés. Vamos a ver. Sí. O sea, ya mejor... Ya se quedó ahí marcado en la mente de todos, ¿no? El jueguito y con el simple hecho de que muestren una imagen pues, así de cartel. Lo que pasó con Pitch Perfect y el famoso la canción de los vasos, ¿no? Que de pronto, cuando se puso de moda la película, más de 2 millones de chicas intentaron hacer lo mismo en YouTube y algunas les salían y otras les falló épicamente, ¿no? Pero logró esa tendencia de que después más Notas Perfectas hiciera casi el triple de lo que hizo Notas Perfectas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya venía con esta tendencia de decir, esta película estuvo chida, la secuela quizá vaya a estar mejor, ¿no? Bueno, eso esperemos, ¿no? Pero el internet ya está funcionando para vender películas y eso lo está logrando, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario aquí? No. Charlie. Por eso dice Medina que mientras ese Charlie no se apellide Salinas de Gortari, no hay pex. Aunque seguramente así es como han de decidir las cosas en el país. Por ejemplo, ¿vamos a aplicar la evaluación a los maestros, Charlie? No. ¡Ah! Charlie, Charlie, va a llegar el abuelo Kraken. No lo... ¡Ah, el horror! Oh, bueno, también salió un meme, el reto de Capulina, y en vez de tener... Sí, algo así, dicen, no lo sé, sabe, puede ser, a lo mejor. También hicieron la versión del dinero, dinero. Oye. Sí, o sea, hicieron, agarraban, se les ocurrió, todo lo que se les ocurrió lo hicieron con esa imagencita. No, una maravilla, de verdad, en cuestiones de mercadotecnia va a quedar como una maravilla. Bueno, la siguiente noticia tiene spoilers de una película llamada Escuadrón Suicida, producida por DC Comics. Así que, muchachos, si no quieren escuchar estos spoilers, vayan moviéndole 3 minutos o 4 minutos aquí al podcast. Pero bueno, bien, los que se... Creo que dejó de ser spoiler desde que salió en las redes sociales. Lo que pasa es que, híjole, la filmación de Escuadrón Suicida ya en Toronto ha sido demasiado abierta. Obvio que tienen que filmar escenas de calle, escenas de acción, pero como que por más que hagan sus esfuerzos en decir, bloqueen las calles para que la gente no vaya a ir a tomar fotografías, ahí va todo el mundo con sus cámaras a empezar a tomar videos, fotografías, y bueno... Hemos visto de todo, hemos visto pues al Escuadrón Suicida moviéndose por la calle, a los soldados todos mutados, a al Guasón con su Lamborghini rosa, que dices tú, ¡wow! ¡Lamborghini rosa! Y de pronto vemos que ese Lamborghini rosa va a toda velocidad por las calles de Toronto siendo perseguida por el Batimóvil y todos, ¡ah! ¡El Batimóvil! Y todo el mundo saca los videos, ¡sí, sí, a huevo! ¡El Batimóvil ahí! ¿Y qué creen? El siguiente video sale algo volando, no sale algo volando del Batimóvil, no, eso no lo pudieron filmar, no. Pero de pronto en la siguiente toma vemos a alguien vestido como Batman sobre el Lamborghini del Guasón y tú, ¡ah, es Batman, es Batman! Y sí, Batman va a aparecer en el Escuadrón Suicida, eso ya es, se puede decir que ya es oficial, porque bueno, si ya se filtraron videos de un tipo vestido como Batman, por cierto, sin la capa, por cuestiones de que, no, si van a filmar con la capa, imagínate los vientos ahí tapando a Batman completamente, pues mejor la capa la van a animar, la animan por computadora, ¿sí? La animan, ¿no? No porque recuerda, no capas. Ajá, sin capas. Imagínate la capa de Batman en el Lamborghini, pues se lleva el doble, ¿no? De hecho, no creo, al rato de seguro a alguien se le va a ocurrir hacer el meme dibujándolo así, ¿eh? O sea, no va a faltar al rato la personita que lo vaya a hacer. Pues quién sabe, a lo mejor el Guasón cerró la puerta y la capa se quedó adentro. Bueno, ya es que tiene que ir ahí. Ya no va a ser capa. Mira, yo creo que aquí hay dos. Aquí hay dos detalles, ¿no? Desde mi punto de vista. Uno, que hasta ya cuando llegamos a este punto no me gusta estar en todo este ambiente, ¿no? Porque tienes que ver todo esto para estar informado, pero sí te echa a perder sorpresas, ¿no? Que era lo que ya hablábamos con los trailers de Avengers, ¿no? Y lo que sucedió con la película. Que pues todo esto te arruina al final de cuentas a lo mejor una gran sorpresa, ¿no? Que nadie iba a saber que Batman iba a estar en Escuadrón Suicida y ahora ya todo el mundo sabe, ya todo el mundo sabe que va a perseguir al Guasón, ya todo el mundo que va a hacer como un flashback de cómo Harley Quinn... Bueno, ¿cómo se llama la doctora antes de ser Harley Quinn? Cuando es ella y cuando se va a convertir o cuando va a pasar ese proceso a hacerse Harley Quinn. Pero pues ya. Ya que nos queda ver a Batman. Ya prometió el director David Ayer que ya van a que eso es, que es lo más que va a ver el público, que ya van a empezar a filmar en estudio. Obvio, ¿no? Sí, pues ya todas las escenas de acción callejera ya las filmaron, seguramente ya lo que vimos en Toronto es poquito, ya con el trabajo de postproducción vamos a ver que va a ser formidable, pero pues ya un montón de spoilers ya se quedaron, y dice David Ayer que aún hay mucho que mostrar, entonces que no nos preocupemos por cuánto vayamos a perder de película con tanto spoiler involuntario, ¿no? En todo caso, sí. Y ¿sabes? Tengo otro comentario acerca de esto mismo. Yo creo que, ¿sabes? Yo tengo la ligera sospecha de que está generando más hype el Escuadrón Suicida que Batman vs. Superman. Creo que por alguna razón que todavía no queda muy claro, pues si es Batman y Superman y que no estén causando tanto hype, me sorprende, pero creo que se está generando más en este aspecto. Pues, ¿ustedes cómo ven? Sí. Yo la parte de Batman y el Guasón, pues ya en parte sí es como para establecer los eventos de la película, pero lo siento más como un spoiler accidentalmente a propósito para generar el hype y pues que tenga más publicidad así supuestamente accidental a sí, través no, de la gente y las redes. Para ambas cintas, ¿no? Digo, para que también te des una idea de cómo se ve ahorita ya, sin necesidad de ver lo que es de la cinta de Batman, cómo se ve Batman, pero uh-huh. en Escuadrón Suicida. Entonces, igual y pues, no puede ser así el Batman, igual y sí, igual y no. O sea, están spoileándote de una manera divertida para ellos, que te dejen con una duda de si va a ser así o no. O si ya es así la cinta, pues vale, les va a agradar, pero a lo mejor les van a agregar un extra para que la gente también no se quede tan triste de que ya vio algo que no debería haber visto. Espero. Sí, no, o sea, yo espero que Warner Bros. Ya de ahí cierre la llave de los spoilers y ya deje que ahora sí que el director haga su chamba sin que haya cámaras que anden tomando fotografías de todo lo que va saliendo, ¿no? Pero bueno, pues yo espero que esta película vaya a estar mejor que la de Batman v Superman, aunque pues bueno, hasta eso que Zack Snyder ha sido discreto con lo que ha mostrado, digo, nos puso un tráiler que nos dejó más dudas que respuestas, así que pues vamos a andar esperando a ver qué más liberan en los próximos meses, ¿no? Sobre todo en la Comic-Con, que ya se acerca a la Comic-Con, y yo creo que para la Comic-Con ya vamos a saber muchísimos más detalles de Batman v Superman, y seguramente ahí es donde vamos a empezar a hypearnos un poquito, o a decir, ¿sabes qué? Mejor esperemos a Escuadrón Suicida. Bueno. Batfleck se ve gordo en estas imágenes. Perdón, sí. Lo tenía que decir. Bueno, déjame. Creo que se le ve una lonja. Pero bueno, supongo que eso lo van a ocultar digitalmente. Una lonja cuadradita. La torta de tamal de la mañana se le ve ahí. La batita. Batfleck se comió a Batman. Ah, no. Bueno. A Robin también. A Robin. Bueno, vamos a dejar en paz a Batfleck. Porque seguramente futuro Hello ya se empezó a enojar. Y bueno, ya vi eso. Bueno, vamos a platicar ahora de algo aquí más nacional. Como ustedes saben, el miércoles pasado se dio la premiación de los Arieles 2015. Que como ustedes saben, los Arieles es el equivalente mexicano del Oscar, aunque obviamente pues ha sido limitado a nuestras películas. Y que seguramente, pues bueno, no se sienten tan importantes o tan glamorosos como los Oscars, pero no obstante, es importante saber cuáles son las mejores películas mexicanas o por qué fueron premiadas, ¿no? Y en este caso, la gran ganadora, y yo creo que yo ya lo venía diciendo desde que vi la película, fue Güeros. Esta película de Alonso Ruiz Palacio, que yo hasta le dediqué un podcast porque la verdad es que se me hizo una película excelente, una adorable película chilanga y bien hecha. La verdad es que esta película en blanco y negro me sorprendió. Y esta película ganó 5 Arieles, entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Ópera Prima, Mejor Fotografía y Mejor Sonido. Premio que por cierto compartió con la cinta Las Oscuras Primaveras. Curiosamente Sebastián Aguirre, el que interpretaba al hermanito del personaje principal, no se fue a casa sin un Ariel, no ganó por Güero, sino ganó como Mejor Revelación Masculina por su actuación en la cinta Obediencia Perfecta. La cual también pues, se llevó hasta otros 2 Arieles, uno para Juan Manuel Bernal como Mejor Actor. Y también el premio a Mejor Guión Adaptado. Con 3 premios terminaron Cantinflas y Las Oscuras Primaveras. La película sobre Cantinflas obtuvo premios por diseño de arte, vestuario y maquillaje. Las Oscuras Primaveras, un drama erótico que se estrenó hace el mes pasado, ganó mejor sonido, se llevó también mejor banda sonora y mejor edición. La Tiricia, una cinta que todavía no ha llegado a los cines, se llevó 2 premios de actuación, Noé Hernández por Mejor Coactuación Masculina y Adriana Paz como Mejor Actriz. Además, Gisela Vega se llevó el premio por Mejor Coactuación Femenina en Las Horas Contigo y Nora Isabel Huerta se llevó el premio a Mejor Revelación Femenina por la cinta Seguir Viviendo. Otras cintas destacadas fueron H2O MX, que ganó el premio a Mejor Largometraje Documental, Relatos Salvajes, esta cinta argentina que debió haber ganado el Oscar, bueno, se llevó el premio a Mejor Cinta Iberoamericana, y El Modelo de Pickman, una película que le hubiera gustado mucho al abuelo Kraken porque está basada en un cuento de H.P. Lovecraft, se llevó el premio a Mejor Cortometraje Animado. Así que pues estos fueron los premios, estos fueron los Arieles de este año. Y pues qué bueno que de pronto pues tenemos una película que de pronto estaba sobresaliendo y valía la pena que sobresaliera sobre las otras películas porque la verdad se merecía todos estos premios Güeros. No sé qué opinan los demás. Mira, yo tengo algo en contra, no de las películas, de los premios como tal. O sea, de entrada la transmisión del Ariel fue la cosa más aburrida que he visto en toda mi vida, creo. O sea, sí, importante, sí, vamos a premiar al cine mexicano, pero oye, o sea, debes de ver la calidad de espectáculo que debes demostrar para la gente que lo está viendo, ¿no? O sea, si volteas a ver a las premiaciones en Estados Unidos, en Londres y en otros países, y tienen actos musicales, tienen interpretaciones de las películas, tienen muchas cosas de este estilo y que hacen un poco más dinámica, a pesar de que siempre son pesadas, porque siempre duran 3 horas, 4 horas, tienen ese punto para hacerlo un poco más dinámico, y el Ariel no, o sea, el Ariel es tedioso, es aburrido, eso de entrada como el espectáculo alrededor, ¿no? O sea, no he tocado nada de que tengan nada en contra de las películas. En segundo punto, o sea, ¿y estaban yendo a recibir un Ariel a Bellas Artes o estaban en los premios MTV los que fueron a recibir los premios, ¿no? O sea, ¿Cómo quieres que se te ponga, digamos, que sea algo respetuoso, que se te valore por el trabajo cinematográfico importante que haces para el cine mexicano, si vas como si fueras al antro de tu preferencia, ¿no? O sea, también creo que ahí ese margen de... Y digo, a lo mejor se escucha muy frívolo lo que estoy diciendo, pero es que ¿cómo quieres que realmente se te tome en serio si tienes esos desplantes ante un escenario como el de Bellas Artes y ante un evento como el Ariel, ¿no? Y no sé, yo de entrada tengo un poco de desconfianza del Ariel como tal, porque si se dan cuenta, cuando hay la premiación del Oscar o del Globo de Oro, ya se sabe que aquella persona que gane como mejor actor en el Oscar va a tener una gran cantidad de trabajo, igual mejor actriz, mejor fotografía, mejor, o sea, todo eso, todas esas personas van a tener mucho trabajo y van a irse escalando y entra dentro de un currículum para ellos, pero en el Ariel no pasa, o sea, quien gane el Ariel a nadie le importa, y es algo que debe de cambiar. ¿Por qué? Porque supuestamente es la premiación al mejor cine en México. Entonces, creo que esos puntos yo los noté mucho en esta premiación del Ariel. Y no, y de entré hecho, a las uno de los comentarios comunes que se dio durante la premiación y la opinión de muchos actores que participan en este tipo de eventos es el hecho de que ellos esperarían un evento mejor si no tuvieran el presupuesto de cultura tan recortado, ¿no? Como ustedes saben, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas depende del gobierno. Y el gobierno, pues últimamente, como que sí le ha ido reduciendo el presupuesto a la parte cultural, ¿no? Y eso, pues también pega, ¿no? La calidad de los eventos, también cómo vas a hacer un espectáculo nivel Oscar si por un lado el gobierno no te da el dinero y por otro lado tienes que ninguna tele, que solamente el canal 22 te va a transmitir el programa porque las televisoras grandes dicen, ah, chido, qué padre que va a haber premiación de cine, pero la telenovela de las 10 es más importante, y dices, genial, ¿no? No. Bueno, digo, o sea, yo no defiendo ese aspecto, pero por ejemplo, si se va a premiar a una película, y lo siento, pero se va a premiar una película como Cantinflas, que fue una cosa espantosa, o sea, también como el público va a tomarle atención, ¿no? Eso es algo que yo desde espectador fuera del ámbito cinematográfico, antes de estos años que llevo, o este año que ya llevo aquí, era así de, bueno, ¿cómo quieren que yo le tome importancia cuando la calidad de escritura, de guión, de todo lo que se maneja, no es tan buena? O sea, Güeros resalta ante toda la demás, y lo siento, pero toda la demás porquería, Güeros resalta. O sea, pero tampoco es la gran película. Se puede decir que en un año tan malo fue la única película que valió la pena del cine mexicano el año pasado. O sea, realmente la más decente, porque si así nos ponemos a ver, el año pasado todas las películas no agradaron, no gustaron. Quizá ahí estuvo Guten Tag Ramón, que no obtuvo premios, pero a la opinión de muchos también fue una película que ahí quedó, ¿no? Pero no tuvo el nivel de las películas de hace 2 años, como Eli, como La Jaula de Oro, que es así, películas que realmente te dejaban pensando, ¿no? Entonces, sí, fue un mal año para el cine mexicano, eso sí queda claro, y definitivamente creo que por eso una película sí merecía los premios, otros no tanto. Digo, ya, y eso que no platicamos de Las Diosas de Plata, que ahí es en donde dice, si esa es la prensa especializada, Dios santo, ¿qué critican? Bueno, ahí sí mejor ya ni quisimos mostrar la nota porque hasta nos dio pena. Bueno, ¿algún otro comentario, muchachos? Nope. Bueno, nope. Pues vamos empezando, vamos a dejar las noticias y pasemos a las efemérides del día. Un segundito. Efemérides del día. Un día 2 de junio nacieron los cineastas Juan Bustillo Oro, Juan Antonio Bardem y Lars Hallström, y los actores Johnny Weissmuller y Liam Cunningham. Murieron el actor Rex Harrison, el director John Alton y el comediante Sergio Ramos el Comanche. Entre las películas de Juan Bustillo Oro destacan Ahí está el detalle, de 1940, Las mañanitas, de 1948, Acá las tortas, de 1951, Por ellas aunque mal paguen, de 1952, y Los valses venían de Viena y Los niños de París, de 1965. Por su parte, Lars Hallström fue candidato en 3 ocasiones a los premios Oscar como mejor director por la película Las normas de la Casa de la Sidra en 1999 y en 1987 por Mi vida adentro, además de mejor guion adaptado. En cuanto al actor Liam Cunningham, su primer rol fue el de un policía en Into the West. Desde entonces aparece en varios filmes y en teatro, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Entre sus películas más recientes están El viento que agita la cebada y La princesita. Actualmente participa en la nueva temporada de Game of Thrones. Un día como hoy se estrenaron las películas Capricornio 1, de 1979, Los claros motivos del deseo, de 1977, Whitey, de 1971, Tiempo para morir y Un hacha para la luna de miel, de 1969. Kaidan y Jin Yurei, de 1963, Culpable, de 1960, La mortaja de seda, de 1947, Carson el bandido, de 1945, El caso del asesinato de Gracie Allen, de 1939, Misterio en la niebla, de 1934, y El último de los mohicanos, de 1931. Ya estamos de vuelta, así que pues la verdad es de que sí hubo mucho de qué platicar en esas efemérides. La verdad es de que gracias al abuelo Kraken, que pues no ha podido llegar ahorita el clima, la verdad es que está bien loco. Nuevamente Thor atacó la casa de Christian, lo dejó sin luz, así que esperemos que pueda reaccionar rápido, porque ustedes saben cómo se pone de loco a veces el clima aquí en... Ya está volviendo, ay, pastor, ya está volviendo, pastor. Lo estoy viendo respirar. Bueno, no, pero la verdad es que esto de Juan Bustillo Oro es interesante. Su carrera tuvo películas como Ahí está el detalle. Creo que ahí también mencionaron Acá las tortas, que es otra de esas películas de ese toque urbano que traían algunos directores en el Distrito Federal. Ahí eso me hizo recordar, por ejemplo, Campeón sin Corona o la de Esquina Bajan. Películas que tenían ese sabor urbano que traían en el Distrito Federal, mostrándonos cómo era el Distrito Federal hace 60 años y tú te quedabas, wow, esto era el DF, Dios mío, ya era un desorden. Sí. Pues es de esas cintas donde se aprecian mucho los clásicos taxis, ¿no? Los amarillos con los anaranjados. Sí, es lo que te iba a comentar también de los taxis, uh-huh. Que en su mayoría eran muchos. Sí, bochos. Pero acá ahí está el detalle, es uno de esos clásicos de la comedia mexicana, ahí con Cantinflas, Sara García, Joaquín Pardavé, un elencazo, ¿no? Esta fue la película que hizo que el peladito se volviera de moda y se volviera uno de los personajes más inolvidables del cine mexicano. Así que bueno, con esto dejamos las efemérides. Y pasémonos a las reseñas. Sí, tenemos ahí 2 películas que platicarles antes de platicar de la película Estelar. Pero primero que nada vamos con una película española que vamos a poner la introducción. Si eres famoso en internet escribiendo un blog, ¿por qué te esfuerzas en escribir en un libro si no vas a agarrar nada de lo que traes en tu blog? Eso es lo que me dejó pensando al final de la película que vi el domingo pasado, que se llama El Club de los Incomprendidos, basado en una novela llamada Buenos Días, Princesa, que se vendió, que fue un éxito en ventas allá en España, escrito por un periodista llamado Francisco de Paula Fernández González, quien firma como Blue Jeans. así se pone blue jeans y dices wow. De hecho, cuando va a empezar la película, ves al propio blue jeans agradeciendo al público por ver esta película y dices, uy, ¿hacia dónde va esta película? Dios mío, ¿qué estoy viendo? Bueno, esta película pues nos cuenta la historia de una chava llamada Valeria, quien es interpretada por Charlotte Vega, quien se muda a Madrid con su mamá, quien es interpretada por la actriz Aitana Sánchez Gijón, quienes están ahora sí que reacomodándose. Bueno, la familia pues está superando un divorcio, entonces la mamá pues se instala en un lugar donde va a instalar un bar, y la chica pues se instala en la escuela a medio curso, y esto implica de que pues tan pronto como entra pues se mete en conflicto con diferentes estudiantes. Esto pues hace que el director obligue a la chica a tomar unas clases de orientación. Como ustedes saben, a veces de que pues sí, a los estudiantes más problemáticos los ponen aparte y les dan terapia para que pues puedan integrarse un poquito mejor a la sociedad estudiantil de la escuela, ¿no? Esto pues le hace encontrarse con un grupo de estudiantes convenientemente diferentes, como Raúl, que es un galanazo de primera, interpretado por Alex Maruni, Elizabeth, que es una chica bastante liberal, interpretada por Michelle Calvo, Esther, que es una chica obsesionada con el deporte y los estudios, interpretada por Andrea Trepat, Bruno, que es un chavo debilucho, que es constantemente mangoneado por los que dice ser sus amigos, interpretado por Jorge Clemente, y Mary, una nerd bastante calladita, interpretada por Ivana Vaquero, que seguramente este nombre les ha de sonar porque esta chica interpretó a la personaje principal del Laberinto del Fauno. O sea, sí, ya creció la muchacha y vaya que creció, Bueno, el conocer este grupo, Valeria conoce este grupo y a un vago en las calles de Madrid, y pronto va a empezarse a integrar a una sociedad distinta, a una ciudad más grande, y de pronto pues tener la posibilidad de formar un grupo llamado el Club de los Incomprendidos, con los cuales pues van a empezar a resolver entre ellos sus problemas, y de paso pues Valeria conocerá el amor. Y esto es más o menos la premisa de la película, que cuando la empiezas a ver te das cuenta de que ya están empezando a tomar la estructura de otra película que salió hace 30 años, llamada El Club del Desayuno, o El Club de los Cinco. Aquí en México se llamó El Club de los Cinco, no se quisieron poner a discutir por qué se llama El Club del Desayuno, The Breakfast Club, dirigida por John Hughes, y que ahí tenía a Emilio Estevez, se me fueron los nombres de los actores, pero el caso es que son cinco chicos con clichés convenientemente distintos cada uno, y que se integran y empiezan a platicar de sus cosas en un día de castigo en una escuela, y de pronto al final de la película los cinco ya son los mejores amigos que se hayan conocido porque tienen mucho en común, ¿no? Y eso es lo que le pasa al Club de los Incomprendidos. El pequeño grupo de seis estudiantes de pronto ya se integraron porque encontraron que tienen algunos detalles en común que se van raspando poco a poco, aunque el director no se esfuerza en mostrarnos por qué están ahí, porque algunos de ellos están en estas clases de orientación, y por qué cómo de pronto se logra esa integración entre los personajes, generando pues ahora sí que una copia muy muy muy mal hecha del Club de los Cinco, ¿no? La primera parte, como les digo, es un homenaje al Club del Desayuno, definitivamente, pero cuando entras a la segunda parte de la película, en donde empiezan a integrar elementos de otras películas como Las Ventajas de Ser Invisible, como yo creo que alguna telenovela de las que tuvo Televisa ahí por los 80s o 90s de tipo juvenil, donde se arma el clásico culebrón de que fulanita ama a fulano, pero fulano está enamorado de Mengana, y Mengana quiere a su vez a su tanito, y de pronto ya no sabes a quién quiere a quién, ¿no? Se arma ahí todo ese enredo que dices tú, ¡ah! ¿Qué están haciendo aquí, no? O sea, de pronto toman escenas que dices tú, esto yo se lo vi a Las Ventajas de Ser Invisible, esto se lo vi a 16 Candles, esto se lo vi a la cinta romántica de por acá. Entonces dices, parece que el director no sé si realmente está escrito así el libro, pero de pronto el director agarra tantas referencias de otras películas que ya pierde por completo el espíritu de esta película, ¿no? Es una película que cae en una mediocridad que dices tú, gracias Dios mío por no distribuirla en más salas de cine, ¿no? O sea, tuvo una distribución limitada y creo que eso es bastante bueno. Creo que lo mejor de la película, aparte de las actuaciones de Aitana Sánchez Gijón, que a mí sí me agradó su personaje, bastante congruente, de Ivana Vaquero, que yo la adoré como la nerd, hasta cierto momento de la película que dije, ¿qué? Bueno, ahí se los dejo. y los personajes de Charlotte Vega y Jorge Clemente, que en ratos ahí la llevan, ¿no? Los otros personajes parece que son clones de los personajes del Club de los Cinco o de la cultura popular. Digo, el galán parecía el hermanito de Enrique Iglesias, ¿no? Bueno, el trabajo técnico, pues digamos que tiene una fotografía aceptable, tiene algunas tomas bastante buenas, aunque en momentos sí se ven algo borrosas. Cuando quieren mostrarte un paisaje chido del Madrid en la noche, les falla espantosamente, se ven algunos momentos muy borrosos. El soundtrack, pues completo, compuesto de mucha música pues popular de los últimos años, aunque curiosamente ninguna canción en español o en castellano. Básicamente la canción que más suena en todo rato, la de Burning de Ellie Goulding. Y pues sí, de pronto ahí como que de pronto te vas dando cuenta hacia dónde va el mercado de esta película. Y sí, por supuesto, el mercado de esta película es para el grupo de chicas españolas que leyeron los libros de Blue Jeans y que de pronto pues en su vida llegaron a escuchar del Club del Desayuno y obviamente van a decir que Blue Jeans es un grande porque hizo una historia muy padre cuando se la plagió completamente John Hughes. O sea, dices tú, ¡ah! Y que pues obviamente que ellas no tienen ni idea del copy-paste, de la cantidad de copy-paste que está en esta historia, ¿no? Con decir que el título de la novela Buenos Días Princesa es una referencia a una frase de una película italiana llamada La Vida es Bella, que es lo que le dice constantemente el personaje principal a su chica, ¡Buongiorno, principessa! Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, si ustedes aman una película original, si ustedes aman una película que realmente quieren llenar su tiempo con una película que valga la pena, brínquense esta película, brínquensela, por favor. Se lo suplico. Por lo que dices, esta película solo puede describirse con fusil, una palabra. Fusil, literalmente fusil. Un fusil. Además de que esta película les va a hacer perder testosterona y neuronas, definitivamente, ¿no? Testosterona porque es una película que cae en tanta cursilería que hasta sientes que te estás afeminando poco a poco y tienes que ir a ver Kung Fury de urgencia para volver a recuperar esa testosterona perdida. Sí. Y es lo que te iba a decir, que si ya la vieron... O de menos que de menos de, si sienten que esta película estuvo buena, entonces, híjoles, vayan y vean la del Club del Desayuno, The Breakfast Club, o el Club de los Cinco, como la hayan encontrado en streaming, o la búsquenla en el Blockbuster, en donde sea, véanla, obsérvela, esta es la película, y don't you forget about me now. No, es una película genial, nada que ver con esta porquería que es el Club de los Incomprendidos. Y perdónenme, es una porquería. No se tengan ahí algún comentario. Voten por mí para el próximo domingo, ¿sí? No, ¿cómo creen? Bueno, ¿algún otro comentario, muchachos? ¿No? Bueno. No, no la vean. Bueno, pasámonos a una película ahora sí con un poco más de testosterona, aunque pues seguramente vamos a ver una buena discusión, que es Terremoto, la falla de San Andrés, que seguramente sí les va, bueno, les va a hacer crecer un poquito más el bigote, pero Emanuel nos va a platicar de qué le pareció esta película. A ver, mis niños, a ver, ¿del equipo ya la vieron todas? ¿Todos ustedes ya la vieron? ¡Ay! No. ¡Todas! ¡Ay! Lo digo porque muchos se volvieron locas por ver al señor Roca. O sea, Emanuel nada más te escuchó decir lo del Club de los Incomprendidos y ya todas ya la vieron, todas ya la vieron. Confuri. Bueno, la cinta... Bueno, tuvimos el privilegio de ser invitados a ver la función de prensa. Y de hecho, ahí por ahí crucé muchos comentarios con gente aparte de prensa y concurrimos en unos ciertos elementos que es en los que yo les voy a presentar en un ratito más. Bueno, la cinta, que como todos saben es de La Roca, y de un director que al parecer ya está enamorado con el trabajo del señor, porque en algunas cintas anteriores ya también laboró con él. Y además de que también con el trabajo de efectos especiales, entonces yo creo que por eso el desarrollo de la cinta en esos aspectos fue muy bueno, es muy, muy, pero muy bueno. La cinta nos habla de un piloto, de un piloto rescatista de un helicóptero, que resulta que ya va a salir de vacaciones, pero justamente cuando todo en su familia, alrededor de su familia, se encuentra de la mejor manera positivo, pues resulta que su hija se tiene que ir sin él en un viaje porque tiene que regresar a laborar en sus días de vacaciones. Y en este tramo resulta que su hija termina cayendo, llegando a la ciudad donde se crea todo este caos del terremoto, que realmente lo que es en los efectos especiales, que es un wow, literalmente sin palabras nos dejaron al ver la cinta. Pero bueno, la chica llega ahí y resulta que su mamá también se encuentra, tiene problemas, unos pequeños problemas con su esposa y no se llevan. Pero toda la trama de la cinta es que él tiene que ir a rescatar a ambas de... Ahora sí que pelear, ahora sí que va la frase, la clásica frase de contra viento, marea y contra la naturaleza completamente, ¿no? Porque pues, tiene que hacer lo imposible para poder salvar a las dos. ¿Qué de la cinta es buena? Digo, el concepto de lo que me agradó es que lo inician tomándolo con mucha seriedad. Digo, de que pues, ustedes saben que últimamente se ha hablado mucho sobre esto de poder... digamos, calcular y saber cuándo van a pasar los temblores, ¿no? Los terremotos, ¿no? Algo que calcularlos, algo que con el tiempo se ha intentado encontrar una respuesta porque para poder salvar muchas vidas. Y esta cinta es un ejemplo de ello, ¿no? De cuando va a pasar, de cuando realmente alguien logra resolver este enigma de la naturaleza y poder darle esa respuesta a toda la gente, ¿no? De poder salvarla de estas catástrofes, ¿no? Que pasen antes. En la cinta tenemos el trabajo de la aparición del señor Dwayne Johnson, que es La Roca, como Raid, de la hermosísima y hermosísima Carla Gugino, como la esposa de La Roca, que es Emma, que hace un trabajo actoral estupendo. De hecho, hay unas partes en la cinta que no sé si las hicieron digitales o si las hicieron realmente, que son en helicóptero, porque hay unas escenas donde se ve mucha turbulencia y la señora realmente pone unas caras, pero unas caras de que sí está en un helicóptero y que sí se lo están moviendo de una manera muy brusca. Entonces, realmente te convence de su trabajo, ¿no? Y en varias escenas de acción también, o sea, pone unas expresiones que te llegan, que te terminan, ahora sí que se las compras. Y aparte con la hermosa, ahora sí que con los años que tiene la señora que se ve estupenda, wow. O sea, a mucha gente le agradó el trabajo y que ese toque, pero realmente el toque de la cerecita del pastel no fue ella, señores, en la belleza, porque fue doble. Ah, no, perdón, sí, fue triple, pero nada más que una podemos decir que ese cameo fue como que algo muy extraño ahí. Pero bueno, la siguiente persona que importante de que aparece, que debemos tomarle en cuenta en toda la cinta, es la hija de Ray, que es esta Blake, interpretada por nada más y nada menos que por Alexandra Daddario. Es Daddario, digo, si no, Trapsan, tú que sabes mencionar más, no sé si Daddario, está ahí, sí, lo correcto. Es Daddario. Esa chica creo que sale en, sí, okay. Detective, si no me Daddario, equivoco, okay. En la primera temporada. Uh-huh. Sí, exacto. Exactamente. Pues la chica, creo que, de todas las cintas que ha hecho, la muestran ahora sí que en una perspectiva diferente de actuación, yo un poquito más de acción, más de... Ahora sí que en la ciudad, ella, de hecho, a ella le toca junto con dos personajes extra que aparece ella en la cinta. Ella le tocó un poquito más de trabajo sucio en el aspecto tonal, ¿no? Porque ella fue la que estuvo más en las calles, en la que ella es la que la muestran con más un poco de los efectos especiales, ¿no? De cuando está la gente en las calles, de cómo las estructuras se caen, ¿no? Digo, ese trabajo de tomas es muy bueno, porque ustedes saben que si vas a hacer a trabajar con muchísima gente para mostrar una ciudad completa destruida, pues tienes que tener mucha toma, ¿no? Muchas tomas muy amplias para mostrar cuando pasan las situaciones de temblores o que todavía no se terminan. Y pues ver a la gente correr, ver las estructuras, cómo se ven originalmente y cómo poco a poco se van desintegrando. Digo, los efectos especiales en ese aspecto fueron muy buenos. Y a esta chica le toca pasar por todo, ¿no? Por todo ese tipo de cosas de sobrevivencia para que su papá la encuentre. Ahora, es bueno el trabajo de efectos especiales. Digo, como les comentaba, es excelente. por ahí hay unas tomas aéreas de cuando están tomando la ciudad, que parece como si estuvieras viendo una ciudad que parece de hule. O sea, esas tomas se ven, ahora sí que te terminan volviendo loco. Porque realmente, si así es como se mueve una placa tectónica, que en sí es en base toda la cinta, que se ve fenomenal, ¿no? Realmente sí te intriga y sí te llega ese, ahora sí que esa seriedad de lo que quieren hablarte en la cinta, que al final termina cayendo de una manera horrible. Literalmente, de hecho, sí. Ahora sí que literalmente. Otro personaje que casi no aparece, pero que yo realmente debería, me agrada mencionar, que es Paul Giamatti, como Lawrence, que es el doctor que es el que encuentra cómo, ahora sí que es el que le dice a la que ayuda a mucha gente, a salvar a mucha gente, porque es el que encuentra los patrones de cómo va a ser un temblor, ¿no? Debo mencionarlo porque siempre este señor siempre sale en películas de comedia. Y en esta ocasión apareció haciendo un papel un poquito pequeño, pero un poco más serio. Y realmente se ve bien. Se ve eso de que ya no lo tengas que estar viendo haciendo comedia. Es totalmente, es algo agradable, ¿no? Porque ya después de un tiempo ya verlo como comediante ya aburría. Ya realmente no te sorprendía. Ahora, ¿qué elementos son los a los que me refiero que no me agradó de la cinta? Ok. La cinta te la muestran como un ejemplo de lo que puede pasar a futuro, porque debemos tener conciencia de que puede pasarnos en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Ahora, en sí le hacen un poquito más de énfasis al hecho de hacerlo en Estados Unidos, en lo que es en la falla de San Andrés. Ustedes saben que ya se lleva esperando bastante tiempo que las placas tectónicas hagan sus movimientos, porque ya se pasaron de años. Y se supone que eso es cada 150 años que se mueva un poquito la placa tectónica. Pues bueno, en la cinta te la plantean de que hay que tomar seriedad, hay que tener conciencia, hay que estar preparados para todo esto. Y en ciertos momentos de la cinta en que todo está un caos, todo triste, dolor, y que tú deberías estar considerándolo realmente con seriedad, de repente salen con ¡ay! Un chiste. Y te cambian toda la perspectiva de la cinta. Entonces, creo que eso incomoda. Si estás tomando una cinta que la quieres mostrar como seria, que agregues esos elementos de comedia o el clásico toque de que le dan a la roca del héroe. Del yo hago todo. Yo puedo salvar a mi familia haciendo todo. Encontrando todo. Se metieron por el mar, nadando, todo ese tipo de cosas. Digo, ya no lo muestran como la persona fuerte, ¿no? El musculoso, el que levanta las cosas, el furioso. No, lo muestran como una persona un poquito más humana. Entonces, en ese aspecto de actuar de él es perfecto, pero en ciertas acciones no queda bien. Se ve muy, muy, muy exagerado. Y además, el último elemento que así mega me echó a perder la cinta fue esa bandera de Estados Unidos al final. Es lo mejor de la película. O sea, Dios, de hecho, para darles ejemplo de lo que me refiero cuando fueron de las risas, de esos elementos, o sea, todos estaban callados y de repente cuando hacían los chistes, o sea, hasta aplaudía a la gente. Me tocó ver hasta compañeros que aplaudieron y se estaban riendo. Entonces, se perdió esa línea por la que de repente iba la cinta. Pero a pesar de que agrada, de repente se pierde esa línea por la que iba. Y al final te terminan mostrando una grosería. Ahora sí, un final grosero en cuanto visual. Y el cameo es de Kylie Minogue, que algo también no me agradó, eso de que aparece, pero nunca te explican qué hace ahí y por qué. Bueno, Cristian, pues ¿de qué haces dar tu comentario? Me voy a tardar media hora. No, pero A mí me encantó esta película. De entrada, obviamente, es una película que no va a figurar para absolutamente nada. O sea, es de ese tipo de películas en donde vas al cine, apagas tu cerebro una hora, dos horas, lo que dure la película, y después de eso sales feliz y sales emocionado y todo. Yo creo que este punto en donde Dwayne Johnson ya tiene el hecho de que voltea la cámara, levanta una ceja y todo el mundo ya se ríe y es tan carismático que funciona de esa manera, es increíble, ¿no? Creo que esa actitud de la gesticulación tal cual que ya tiene, y eso lo estuve leyendo en muchos lados y escuchando en muchos lados, que toda esa gesticulación que tenía en la lucha se la llevó al cine, y eso es lo que ahora, por eso es tan carismático y por eso lo vuelve tan digamos explosivo en ciertas partes, pero que cae tan bien de entrada verlo de inicio diciendo así de quítense que ahí les voy. O sea, la primera secuencia es un chiste completamente. Están en un desfiladero, un helicóptero se mete como puede en el desfiladero, baja la roca, salva a un rescatista que se quedó atorado, salva a la chica tonta rubia que se quedó atorada en su coche y la salva, y no, es impresionante, tan chistoso y tan increíble esta primera secuencia que ya te sabes por dónde va a ir toda la película. De entrada, Alexandra Daddario, no manches. O sea, la primera escena en donde sale, sale en una piscina así con lente oscuro hablándole a su papi La Roca, güey. Entonces, no, dices, no puede ser posible que se vea así, y cómo la vas viendo, cómo se transforma y se convierte en una mujer así, que conoce de electrónica y conoce de radiofrecuencia y conoce todo esto. Una mujer inteligente. Es impresionante, pero se ve impresionantemente increíble esta mujer. Ahora, yo creo que yo defendería Terremoto, la falla de San Andrés, por una cosa. Digamos que coloquémosla en el apartado de disaster movies, o sea, en estas películas que son por desastres, naturales, que puede entrar Pico de Dante, Volcano, ¿qué otra? Recuérdenme otra, no sé, creo que era 2001, o sea, todas estas películas donde se destruye el mundo, 2012, perdón, donde se destruye el mundo, donde se destruye una ciudad, ahí entra. Algo que debo de decir es de que no había visto, creo que ninguna de estas películas no había visto que se destruyera tan cañón una ciudad. Definitivamente San Francisco queda hecho pedazos, queda hecho así una popó de perro, así gacho, así. O sea, no había visto tanta destrucción en una película así. O sea, definitivamente es algo visualmente impresionante, porque digamos que de repente sale el terremoto, no, es un terremoto de 9.6, creo que el que llega a San Francisco. Entonces, sí, llega ese ya dices truena, o sea, no hay edificio que truene. Bueno, y pasa el terremoto, y después terremoto llega el agua, y después del agua llega el edificio que se cae, y después del edificio que se cae llega otra cosa. O sea, no hay no se detiene en ningún momento la acción, digamos, de este estilo. No. Otro detalle es que yo propuse en Twitter, yo inicié una campaña en Twitter para que La Roca fuera un nuevo Avenger. O sea, me imagino, veo toda la película así desde perspectiva, desde arriba, y veo a Hulk y al Hulkbuster arriba destruyendo una ciudad y a La Roca abajo en su barquito salvando a toda la gente que caiga. O sea, así lo veo, me parece algo tan ilógico, tan fuera de lugar, pero se ve increíble. Hay una secuencia en donde van en un barco, o sea, porque La Roca maneja un helicóptero, maneja una camioneta gigantesca, un avión, una lancha, nada más le faltó, creo que agarrar un jet ski o un transformer, barco, le faltó, ¿no? Un barco enorme, algo, o sea, por eso les decía que contra viento y mar, así que sí. Como sea, llego porque llego. Y hay una secuencia en donde van todos como en un en sus barcos para evitar un desastre marítimo, pero no es así de que va la Roca solo porque él es el único inteligente, ¿no? Sino van todos los que saben cómo se maneja la parte de los barcos de la navegación y dicen, sí, nos va a cargar la fregada aquí, entonces vamos todos. Entonces esa secuencia donde van todos los yates, barcos, lanchas, todo se ve impresionante. O sea, eso a mí me encantó de entrada. Creo que ya no me voy a alargar más. Yo creo que es una película de desastre que vale mucho la pena, que si la comparamos siquiera con las películas que salieron una semana atrás, que fue El Payaso del Mal y Tomorrowland, esta se la lleva de cajón. O sea, en cuestión de entretenimiento, no en cuestiones de otra cosa, ¿no? Es muchísimo más divertida. Tiene un espíritu muy nacionalista, pero en todas las películas de desastres en Estados Unidos funciona así, ¿no? Se salva la ciudad, siempre hay una reconstrucción, siempre somos, sí, terminamos muy mal, pero vamos a salir adelante y todo esto, o sea, siempre existe. Yo la defendería por ese lado. Dwayne Johnson es increíble en este aspecto de yo puedo salvar al mundo solo, pero antes de salvar al mundo voy a salvar a mi familia. Alexandra Daddario, hermosísima, esos ojos increíbles, y luego saber que va a salir con Kate Upton en enero, creo que sale su película con Kate Upton, dices, no manches, va a ser increíble. Entonces yo sí la defiendo, yo sí creo que vale la pena gastar tu dinero en ver Terremoto, La Falla de San Andrés. Esa es divertida, tiene acción, tiene a La Roca, tiene a Alexandra Daddario, tiene como que todo. Y aparte, por ejemplo, a mí me tocó antes el tráiler de la película que habíamos comentado, la de terror, la de It Follows, que regalo. Dicen que va a ser la gran película de terror. Entonces todo me salió bien el día que fui Terremoto, La Falla de San Andrés. Yo tengo una duda. ¿Cuántas personas abandonó La Roca para salvar a su ex y a su hija? La mitad de la ciudad. Yo creo que hasta más de la mitad de la ciudad. Pero realmente... No, pero tiene ahí Cristian tiene razón en ciertas de ese trabajo de los barcos, de los autos. Digo, hay un trabajo bellísimo de efectos especiales. Y no es cualquier cosa, pues, tomar tomas de una ciudad tan grande y destruirla de una manera tan rápida. O sea, lo hicieron muy bien, lo trabajaron. Este aspecto de estético de los gráficos de animación les quedó de lujo. Y realmente es lo que forza mucho, ayuda mucho a la cinta en su desarrollo y actoral de La Roca. Pues yo creo que ahí le vamos a dejar porque tenemos otra película que comentar. Y la verdad es que esta película sí está buenísima, sí, ¿no? Es que de hecho, primero que nada, vamos a saludar al abuelo Kraken que se apresuró a venir a platicar de ella. Así que, pues, abuelo, ¿qué tal? Buenas noches. Vengo corriendo, ¿no? para estar con ustedes y poder platicarles esta bonita película que nos recuerda todo acerca de nuestra infancia, sobre todo a Juan Carlos, ¿no? Y a mí. Esta película se llama Kung Fury y ustedes no tienen que ir al cine a buscarla. No, esta película no. Fue un proyecto que se realizó a través de Kickstarter, el cual pues primero le pidió a la gente, miren, aquí les van unas escenas de lo que yo estoy desarrollando, ¿no? Y cuando la gente lo vio dijo, ah, caramba, ¿no? Unas pequeñas escenas de esta película que se llama Kung Fury, que dijo, ¿sabes qué? Esta película, para continuar con este cortometraje necesito $250,000. Y arrancó la campaña en Kickstarter, y si bien tenía la meta de alcanzar $1,000,000, bueno, le dieron $600,000 y con eso hizo una película. Un director sueco que se llama, denme un segundito. Bueno, David Sandberg hizo una película de 31 minutos, la cual pueden ver gratis a través de YouTube. O sea, no tienen que esperar a ir al cine a verla, no tienen que esperar a que haya un release oficial en otro país. Básicamente ya está desde el jueves pasado en YouTube, para que ustedes la puedan ver las veces que quieran, sin costo alguno. Ya ha logrado 2,5 millones de descargas, y la verdad es impresionante, Kung Fury. ¿Cuál es la premisa de Kung Fury? Es bastante sencilla, es un policía que tras una situación bizarra, obtiene las habilidades de los maestros de artes marciales y tiene la capacidad de pelear de la manera más increíble posible, haciendo uso de sus artes marciales. Pero como todo buen peleador, tiene un archirrival. Y resulta que este archirrival es nada más y nada menos que Adolfo Hitler, quien es el Kung Führer. Sí, y como el Kung Führer, él quiere tener las habilidades legendarias de Kung Fury para poder ser el mejor peleador de artes marciales del mundo y con esto conquistar con sus habilidades el mundo. Para esto, pues viajará en el tiempo y va a retar a Kung Fury, quien dice, ¿sabes qué? Antes de que haga cualquier tarugada Hitler, me regreso a su línea del tiempo y me lo voy a poner, ahora sí, lo voy a matar para que se calme, sí, para que se calme, para que se calme el muchachito, ¿no? Colorado. Pero ¿qué creen? Que en el camino, bueno, como no se sabe mucho de viajar en el tiempo, deciden hackear el tiempo y para esto requieren la ayuda de un hacker, el cual, pues, tiene todos los estereotipos, Hackerman, quien tiene Hacker, todos los estereotipos de la época, incluso tiene un Power Glove y lo usa de una manera genial, hasta el Angry Video Game Nerd lo envidiaría, ¿no? Y de ahí, pues este hackeo en el tiempo le va a permitir cruzarse con muchísimas cosas en el camino, como vikingas con grandes metralletas, tira velociraptors con ojos láser, el mismísimo Thor, que este no es el Thor de Marvel, no es un Thor guapo, no es un Thor grande, de edad, pero con musculatura digna de, con una musculatura que envidiaría el propio Arnold Schwarzenegger. Sí. Un Thor de verdad. Y bueno, pues todo lo que se le pueda cruzar en el camino, y así con todas las referencias ochenteras que ustedes se puedan imaginar, así que desde el escenario hasta todas las referencias de comerciales, incluso la forma en que se veía una película de los 80 se reproduce de una manera casi fiel, que podemos decir son 31 minutos de epicidad de los 80s, con un espíritu ochentero en una cinta ochentera que no fue hecha en los 80s, pero que realmente tiene el sabor de una cinta ochentera. No sé qué opinas, abuelo. Es epic of the epicness, ¿no? Minuto tras minuto te van metiendo un montón de referencias ochenteras. Como desde el inicio con las luces neón, que evidentemente son súper ochenteras. Este aspecto que le dan a la cinta como de vieja, como de VHS, ¿no? Y también los personajes muy ochenteros, vestidos todos a la onda, sí, de los 80s. La verdad es que desde ese momento dices, órale, parece que estoy regresando 30 años en el tiempo a ver una de esas películas de Canon Films, esta compañía que hizo una gran cantidad de películas de acción con malos guiones, pero con una epicidad tremenda de ver héroes que de pronto se lanzaban solos contra el mundo y que siempre ganaban, ¿no? Como Chuck Norris, como Sylvester Stallone, como Arnold Schwarzenegger, como Mel Gibson, que decías tú, wow, estos solitos ganaban guerras, ¿no? Digo, de entrada hay que poner un poco de contexto, como que nos fuimos mucho a la emoción que nos generó, pero hay que decir que es una, digamos que una película como de sátira, si lo podemos decir así, de todo lo que sucedió en los 80s en la cultura geek de los años 80, o sea, todo lo que se les puede ocurrir que es geek en los 80s, todo sale, o sea, sale por ahí una Mac, sale el Power Glove, salen referencias a Mortal Kombat, a las arcades, o sea, a Volver al Futuro, o sea, hay referencias a todo eso. Entonces, digamos que no es algo, un proyecto formal de cierta manera, o sea, que vaya a contar una historia épica que no se ha visto jamás y que se deba de considerar para otros estándares. No, es meramente diversión absoluta y gigantesca y hermosa, porque, o sea, tienes todo el contexto, o sea, no nada más es de, vamos a agarrar las chamarras que se usaban en los 80s y los carros y las patinetas y ya, ¿no? Sino sí es como que todo el contexto sí lo supieron plasmar en ese Miami de los años 80 muy, muy, muy bien. Es que sabes, Cristian, esto es prácticamente una carta de amor a los años 80, ¿no? Tal como lo dijo el director, y creo que lo logró, ¿no? Creo que aunque no nos muestra todo el estilo de los 80s, sí nos refiere a los que vivimos en esa época, sobre todo a los que disfrutaron de las series, de las animaciones, ¿no? Las caricaturas, ¿no? Pues esos años, ¿no? Y está tan cliché toda la cinta, que a veces sientes como que te va a perder, pero justo cuando sientes que ya no tiene sentido, te mete en otra cosa que te hace saltar y te suelta nuevamente la sonrisa, ¿no? De justo en el momento en que lo necesitabas, te hacen otra referencia y así se la pasan toda la película, sí, justo ahí, hasta el final, ¿no? Sí. Es algo que a mí me sorprendió mucho. O sea, es algo que a mí me sorprendió mucho porque tiene todo para ser la peor película del universo. O sea, tiene absolutamente todo para ser la peor película. Sin embargo, es el mejor cortometraje que he visto en mucho tiempo. O sea, deja tú que sea una carta de amor a los 80s o para los geeks o para los freaks o para como le quieran llamar. O sea, en general está tan bien hecho y todo está hecho con pantalla verde. O sea, sí, impresionante. Eso es algo que de pronto sí se hace notar, ¿no? Que la verdad es de que el trabajo en los efectos, los efectos prácticos, porque sí, hay algunos efectos que pues te das cuenta que fueron hechos así como con las clásicas alteraciones que se hacían a los efectos visuales y no tanto por computadora. Y cuando muestran efectos por computadora, no son efectos por computadora de las películas de ahora, sino efectos de computadora, digamos, que vimos en Tron, que vimos en películas de, como por ejemplo la de Juegos de Guerra o de ese tipo, ¿no? Así que literalmente viendo una computadora, ¿no? Que hasta de hecho, sí. Algo que me gustó mucho, que ahora hablas de esos, de los efectos especiales y todo eso. Si se dieron cuenta que en la parte de la pelea contra la máquina, ese agregado que le dieron como si fuera una cinta VHS de cuando se vea mal y cuando se ve el error y así, sí. Eso a mí me encantó. Esos detalles están hechos para, digamos, hasta cierto punto ocultar ciertas secuencias que serían muy difíciles de animar o de grabar, ¿no? Exacto. Entonces, con eso le das esa perspectiva de, estás viendo una película, pero en sí yo, director, lo estoy usando para subsanar cosas que me costarían mucho trabajo realmente interpretarlas, ¿no? Que es esta pelea contra el arcade. Entonces, hasta esos detalles están muy bien cuidados, porque no es una explosión así, tipo Transformers, que va a hacer que se te olvide todo lo que está alrededor, ¿no? Si pero además sí está muy bien justificada, ¿no? Sobre sí, todo sí, claro. Por el efecto que le ponen de borrado de la cinta, ¿no? Porque ustedes recuerdan que esas cintas magnéticas se echaban a perder, ¿no? Entonces sí, o sea, esa delicadeza con los detalles de ese estilo, o sea, hasta para ocultar errores tienen delicadeza en los detalles y eso me gustó mucho. Yo tengo nada más una cosa en contra y creo que es ya un poco, digamos, especial de mi parte, pero me hubiera gustado más una secuencia de coreografía de peleas más dinámica, o sea, mejor hecha, ¿no? Yo sé que queda muy bien, que sale muy bien, que está muy divertida, pero si están experimentando con toda esta parte del Kung Fu, creo que las secuencias de las coreografías de peleas hubieran sido un poquito mejor hechas, ¿no? Creo que esa es mi única queja y eso es porque yo soy medio mamuco con eso. ¿Te refieres a esas tomas de cuando está peleando alguien y aparecen un buen de peleadores, ¿no? Y que se ven acá cómo dan los caratazos y cómo salen volando todos. Parecía que estaban emulando una escena, no sé si recuerdan un videojuego llamado Pit Fighter, que creo que era de... Que... Ah, claro, que hacían un mismo movimiento como GIFs, ¿no? De fondo, los mismos movimientos, los personajes. Entonces se ve muy chistoso ese fondo cuando está enfrente de soldados. Ahora sí que de todo... De soldado se ve muy bizarro, ¿no? Cómo se ve repetidamente los movimientos del soldadito que hicieron. ¿Quién sabe cuántos soldados han haber grabado? Hecho, fueron como 4 o 5, lo que hizo, ¿no? El actor fue agarrar ahora sí que 3-4 extras, grabarlos haciendo movimientos random, y luego los volvió a grabar, luego los sobrepuso, y dicen, o sea, son unos detalles técnicos de los que tú dices. Por ejemplo, el que dicen que es una escena que sí tuvo que hacer, que tuvo que sobregrabar muchas veces, fue la de cuando ocurre una balacera en el departamento de policía. ¿Sabes por qué? ¿Por qué fue ese detalle? Porque nomás tenía un uniforme completo de policía, entonces tuvo que grabar a cada extra que salía a la escena con ese mismo traje y los fue sobreponiendo uno uniforme tras otro y la escena. Dices tú, eso es ingenio, ¿no? Y dices, imagínate eso, sí. Bueno, pero ya aparte de todos estos detalles de cómo hicieron la película, creo que el trabajo que hizo David Sandberg fue fenomenal para $600,000. Es muy poco dinero para todo lo que hizo en 30 minutos, ¿no? Y el trabajo también de Jorma Tacón, ¿no? Fenomenal como Adolf Hitler. Igual otro personaje que me llamó mucho fue Thor, ¿no? Que fue interpretado por Andreas Kalin, este cuate que tiene como 62 años de edad, pero tiene un super cuerpazo bien por trabajado, ¿no? Maestro Roshi en una película y de Dragon también Boy, el ¿no? caso de... Sí. Exactamente, ¿no? Sí. Por ahí estábamos viendo antes de todo esto algunas imágenes también de Andreas Kalin, ¿no? Y todos lo comparaban con sí, cuando con se pone así super Roshi. mega mamey y... para cuando hace su primer Kamehameha y dices tú, ah, oh, caramba, nomás cómo lo van a hacer para cuando se ponga chiquito. Y el personaje que me ganó fue el Triceratops. Sí. Tiene una puntería pero bárbara, que ya cuando lo vean en la película, en el corto, les va a encantar. Sí. El Triceratops, ¿no? Que ajá. Es interpretado por Eric Hornsworth. Sí, está genial ese Triceratops. No esperaba eso. Yo pensé que no era precisamente buena puntería, pero ya más avanzado me di cuenta que sí. Sí, no, de hecho hasta... Ajá. De hecho, hasta esos elementos sorpresa de que viajan el tiempo y que se encuentran dinosaurios, pero con vikingos y que, o sea, fueron elementos que dices que te dejaron a dos con boca abierta de wow, qué buena idea. Sí, pues es que es lo mejor que le puedes meter a una película, vikingos no, y dinosaurios. Y esas vikingas, ay Dios mío, ¿de dónde las sacaron? ¿Cómo se les ocurrió a los personajes? Bueno, ¿no? Y pues aparte eran hasta... Eleni Young y Ellen Halston, ¿no? Y ya ven que hasta una le hacen su logo como de metalera sí. y hasta su propia Barbariana. Canción. Barbariana. Sí. Buenísimo. Barbariana estuvo genial, ¿eh? Y es que sí, como que esas el nombre muy sacado de una película llamada Barbarella, de ahí de los 70s, pero con toda la influencia de ser la chica que salió en la película de Conan, ¿no? No, o sea... Uh-huh. Y eso también nos recuerda a una película de aquel tiempo que sí, se llamaba sí, Heavy cierto. Metal, ¿te acuerdas? Aunque también, fíjate que también esa referencia de los dinosaurios con láseres y todo eso lo sacaron en una película, creo que se llamaba Hércules o algo así, donde salía Lou Ferrigno interpretando un Hércules futurista y dices tú, ¿what the fuck? Pues así eran las películas de los 80s, la neta, ahí sí de que de plano, si se iban a romper la cabeza con una historia que tuviera cosas completamente ilógicas, Kung Fury lo resume muy bien. Ocurren situaciones muy, muy ilógicas y no me quiero imaginar la siguiente película que vaya a hacer, no sé, a mí me late que si este hombre tuviera el dinero, capaz y jala a Chuck Norris en su siguiente producción y la hace una cinta épica, ¿no? Y debemos decir que... De hecho va a ser que... interesante quien le dé chamba, ¿eh? Va a ser interesante debemos quien decir le vaya a dar. La película, Kung Fury, ya fue nominada a... fue mencionada, ¿no? Como nominada en Cannes. El Festival de Cannes. Uh-huh. De hecho, estuvo presente. Ya estuve por ahí. Y no dudo nada, pero absolutamente nada, que esto por lo menos sea nominado en otros festivales. No estoy seguro si en los Oscars, porque son muy elitistas, pero es que de verdad debería estar nominada para los Oscars, ¿no? No, yo creo que la esencia es diferente. Yo creo que... una cosa es decir que es una gran película para todos nosotros, ¿por qué? Porque te recuerda a videojuegos, te recuerda a toda esa época de el futurista, pero muy retro, pero ya de ahí a decir que vaya a trascender, no, yo creo que es una película bastante divertida, bastante buena. Lo que me gustaría ver, y eso ya lo comentaron, es, bueno, después de esta prueba, de este gusto que se dio el director y que ya vieron qué es lo que puede hacer, bueno, qué otros proyectos le podrían dar, ¿no? O sea, así como pasó con Neil Blockman, que tuvo la oportunidad de hacer lo que él quiso de inicio con un presupuesto muy corto y muy bajo, aquí de esta manera igual, y luego ver los otros proyectos que tiene, no, pues vamos ya lo a ver vimos, qué por ejemplo, sigue con ahora. La película esta del Moby Dick en el espacio, que pues ya ven que fue un pequeño demo, y ya dijo Neil Blomkamp, yo voy a meterle mi dinero a esta película, ¿por qué? Porque ya vimos que con 3 minutos quedaba la gente tirando la baba, pues yo quiero ver qué hacen estas personas con una película de 90 minutos, ¿no? Que muchos dicen que hasta va a superar a Avatar, ¿no? No, uno nunca sabe, ¿no? Y pues, digo, es que YouTube es una plataforma, se está volviendo una plataforma digna para aquellas personas que no tienen el presupuesto para hacer una película de alto nivel y andarla mostrando en festivales. Dice, ¿sabes qué? Pues voy a hacer un pequeño video y voy a subirlo a YouTube para que la gente vea de lo que soy capaz, ¿no? Aunque sean nomás 5 minutos, o en el caso de esta película que pues sí tuvo que tener el apoyo del público, que con gusto puso sus dólares en Kickstarter, pues ahora sí que pues ponerla en YouTube y decir, ¿saben qué? Aquí está mi película, si les gustó, aquí está mi tarjeta para que ustedes vengan y me busquen, ¿no? Y no dudo que ya lo anden buscando pues para buscar nuevos proyectos, ¿no? Que es... Y aparte debemos aplaudir, ¿no? Esa inclusión de David Hasselhoff, ¿no? Que no nos le esperábamos y al final fue, sí, wow, fenomenal, ¿no? Fue el toque, la cereza del pastel, de hecho. Sí, ya sabemos que David Hasselhoff ha sido como que es un actor que en Europa los 80, Hasselhoff es el sinónimo de los 80, ¿no? Fue el hombre que llegó con el auto increíble, fue el hombre que se subió al muro de Berlín y empezó a cantar que estaba buscando libertad para que luego tumbaran el muro de Berlín y se reuniera las dos Alemanias, y dices tú, este hombre es una institución en Europa, digo, en Estados Unidos se nos cayó con... Sí, mientras en Estados Unidos pues, se cayó, ¿no?, solito con Guardianes de la Bahía. Bueno, fue popular con Guardianes de la Bahía, pero no me cayó muy bien ahí. Y obviamente pues después vinieron sus problemas que se volvieron virales, como ponerse borracho y comer una hamburguesa con una barrigota, pero bueno. Pero Hasselhoff en Europa es una institución, ¿no? Casi, casi. Hasta en las películas de comedia han mencionado ese detalle de que los alemanes casi casi sienten a Hasselhoff como un dios, ¿no? Y entonces el tenerlo en una película de este nivel, pues dices, no, pues la gente está encantada, ¿no? De verlo, no solo actuando, sino cantando. Y el tema musical de la película es súper pegajoso. Sí, está muy... Todo el soundtrack es muy bueno, sí. Todo el soundtrack a mí me gustó, digo, tiene su toque de... disco, tiene su toque un poquito como de house con techno, de acid house. O sea, tiene todo ese clásico estilo ochentero que a cualquiera que le va a encantar. Y aparte sacaron la está en versión digital y sacaron una edición especial en vinil, señores, de colección. Bueno, creo que todo eso fue para Kickstarter, ¿no? Fue para los que... No, de hecho, sí está parte en tienda. Ah, vean. Y esta parte de la venta, entienda. Yo me aventé, digo, después de aventarme este cortometraje, te puedes aventar el video que hicieron para Kickstarter, en donde viene cómo grabaron la pantalla verde, todo eso. Te puedes aventar el video musical y aparte te puedes aventar el tráiler. O sea, sí es como una experiencia muy completa con todo lo que te esperarías de una película muy formal, ¿no? Y te encuentras con esta joya que se va a convertir en una película de culto y que todo mundo debe de tener en su... Todo aquel que se jacte de ser geek, freak, nerd y todos esos apelativos que cada quien quiera y debe poner, la tiene que tener, la debe de tener fuerzas. No, hay que bajarla porque ya sabes que YouTube pues cambia sus políticas, entonces... No sabemos cuánto tiempo vaya a estar esto arriba, ¿no? Y pues es mejor tenerlo. Sí, y darle una vuelta a los proyectos que hay en estas plataformas de crowdfunding, que de repente salen unas joyas tremendas, ¿no? Y uno no se da cuenta que puedes encontrar y puedes a lo mejor tener una playera, ¿no? De Kung Fury, ¿no? O el álbum o el soundtrack o distintas cosas así que dices, bueno, o sea, sí vale la pena tener algo así en tu ropero o en tu apartado de discos. El póster está hermoso, no sé si vieron el póster, pero el arte es una belleza. Sí, ahí está ya arriba en el de hecho, está muy al estilo como el de que salió de... ¿Cómo se llama? El de Karate Kid. Miyagi-san, ¿cómo se llama esa película? Se fue Karate Kid, ¿no? De que es como una ilustración, como si fuera una ilustración de los rostros de los personajes. Sí, pues está muy a ese estilo el póster. La verdad es de que es un trabajo de arte formidable que yo digo que muchos van a querer tener enmarcado y tenerlo colgado en la pared porque es increíble, ¿no? Oye, pero también el Lamborghini Countach, yo siempre quise uno de esos de chiquito, porque era un auto que tenía un look super mega futurista. Digo, ya lo ves ahorita el Countach y ya lo sientes un poco anticuado, pero era un auto que marcó los 80, ¿no? Yo sí quiero uno de esos. Ya casi es un clásico, porque se supone que pasan 30 años y se convierten en clásicos. Muy bien. Sí, pero yo quiero un amigo como Triceracop. yo quiero mi Tiranosaurio Rex para montarlo. Y sí, que al menos una... Ajá. Oye, ¿qué nos iremos? Bueno, la verdad es que sí, esta película, así que descárguenla, ya sea a través de YouTube. También busquen nuestro, ¿cómo se llama? Lo tenemos ahí en el sitio para que lo puedan ver sin tener que salirse del sitio. O si no, si quieren ver todos los detalles de Kung Fury, visiten kungfury.com y ahí van a encontrar todos los detalles de esta película y todos los detalles que hemos platicado, ¿no? O sea que búsquenla. Son 30 minutos de epicidad ochentera que no pueden evitar si ustedes adoraron esta época. Y bueno, pues ya con esto pues ya nos pasamos, ya cerramos las reseñas. De hecho, pues es técnicamente el tema de la semana también esto. Y pasamos entonces ahora sí que a los estrenos, que la verdad, bueno, no esperamos muchas películas este fin de semana. Es época electoral y como ustedes saben, como que tratan de poner películas que no son muy, se puede decir, importantes para evitar precisamente que la gente no se quede en el cine en plena época de elecciones, ¿no? Pero hay cuatro películas, así que bueno, la que cabeza las listas es Spy, una espía despistada. Melissa McCarthy, Jason Statham y Jude Law protagonizan esta película donde un analista de las CIA de pronto se vuelve una espía en una compañía, de esta compañía, pero pronto pues veremos que tiene una completa inexperiencia y va a pasar un montón de desventuras cuando ella se lanza en una misión encubierta con dos agentes británicos. También tenemos Estocolmo. Esta película es de Suecia y nos cuenta la historia de dos jóvenes que se conocen en un antro, se enamoran y terminan pasando la noche juntos, pero parece que los dos jóvenes antes de acostarse y parecía que habían conocido a la persona indicada y cuando despiertan se dan cuenta que son personas muy distintas. Por otro lado tenemos Lugares Oscuros, el cual nos cuenta cómo una joven atestigua contra su hermano en la muerte de su familia, para que años más tarde una sociedad secreta llegue y le obligue a revivir todos los eventos de la masacre para darse cuenta de que hubo cabos sueltos que hay que resolver. Y finalmente La Persecución, esta película es la última que vamos a ver a Michael Douglas antes de verlo como el Dr. Hank Pym en Ant-Man o El Hombre Hormiga. Pero aquí lo vamos a ver como el malo, ¿no? En una película donde un chavo decide guiar a Michael Douglas en una cacería en el desierto de Mojave, California, cuando de pronto un accidente obliga de pronto al millonario a obligar al muchacho a convertirse en la presa en una cacería sin fin en medio del desierto que puede matar a nuestra víctima y que obviamente pues lo va a tener pues ahora sí que en un juego del gato contra el ratón. La verdad es que yo vi el tráiler y sí se ve algo intenso, aunque como que se ve un poco preocupante la película. Así que, bueno, ahí están las cuatro películas. Si no les latió ninguna, vean Kung Fury. Sí, Kung Fury vale la pena. No sé, muchachos, si ahí tengan algún comentario rápido. Ay, qué triste va a estar la industria del cine este fin de semana, pero bueno, ya vendrán cosas mucho mejores para el próximo fin de semana que sigue. ¡Ay, el encantador de dinosaurios! Chris Pratt, el encantador de dinosaurios. Sí, ya viene Mundo Jurásico y curiosamente no voy a estar en ese podcast. Bueno, pero les voy a traer las primicias del E3, eso sí. Bueno, pues sí. Chicos, vayan a votar. Elijan bien a por quien vayan a votar, así como eligen sus películas, Ya, sigamos, cine. Porque si eligen mal a su candidato, entonces tienen que ver más cine. Bueno, pues vamos a despedirnos. Primero, les agradezco mucho que hayan escuchado este programa. Y primero que nada, vamos a despedir a la gente que estuvo con nosotros. Primero que nada, el abuelo Kraken, muchísimas gracias por tu intervención. No, gracias a ustedes. Y pues sí, vean la película, es genial. Y si quieren, véanlas varias veces, es gratis. La verdad es que yo ya me la eché como 6 veces porque te quedas intrigado de todos los detalles, ¿no? Y al final pues ves que es un trabajo bastante sólido. Así es, y bueno, también despedirnos del buen Cristian, como siempre. Lo bueno es que ya tuvo piedad de ti y ya no se fue a la luz. Sí, estuvo horrible, pero bueno, sí pude estar la mayor parte del programa, sí me lo permitió. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La pasé increíble y espero que ustedes lo hayan pasado igual. De Kung Fury nos faltó decir que también está el juego, Está para App Store, Google Play y Steam, ahí para que le echen un ojo, porque seguramente está buenísimo. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que estoy en Twitter como @joseortiz_bajo. Bueno, y por cierto, bye. Cristian mañana tiene Lonche Geek, ¿verdad? Sí, mañana vamos a hacer un pre-E3, un programa pre-E3. Ahí, vamos a ver si Traps no se pone sus moños y nos acompaña mañana. Y vamos a tener a Kike. Y vamos a tener a... Sí, de hecho. A Kike también. De hecho, yo creo que si no estoy en ese de Lonche Geek, seguramente para el Chocolonche también va a haber otro pre-E3 versión Traps. Bueno, ya saben. No, chafa. Bueno, y también ahí nos despedimos del buen Emanuel. No, muchas gracias, chicos. La cinta que me tocó, espero que, yo puse mi perspectiva, pero como tiene sus razones, Cristian, sí vayan a verla, no es mala, simplemente yo puse mis puntos de vista negativos. Pero la cinta vale la pena para irse a divertir un rato y vayan al cine, señores, que si no va a haber más cintas así. Como que esperemos que un Kung Fury pronto llegue a una versión de cine. Y bueno, finalmente, y no menos importante, el buen Marco. Pues igual, gracias por habernos acompañado en este Cinemas. Y pues igual, si no les convencen mucho los estrenos para cine, también van a ver, hay estrenos ya a través de Netflix. Sí, ya van llegando más películas, más series. De hecho... Sí. Ya por ahorita, si no vieron la de Cuernos, ya está disponible. También el código Enigma, esa se las comentamos la semana pasada o antepasada, que ya estaba también. Y para los chiquitines servicio. Ya está la venta Up, si no me equivoco. No, perdón, Home, esta película de DreamWorks, yo creo que ya también está la venta, ¿eh? Así que ya hay de dónde agarrar, ya hay muchos productos para que ustedes sigan viendo películas, ¿no? Y bueno, pues vamos a despedirnos de la gente que está en el chat, tenemos ahí, ya vimos que está por ahí Dios Dinero, ahí también estuvo M. Medina, un saludo allá hasta Japón, también estuvo Chris, estuvo el Submarco, y claro, Futuro Hello, un gran abrazo, y pues también ahí ya nos mandó que levantemos las copas. Sí, por cierto que ahí esperemos que no se nos haya molestado que no hayamos visto una última y los vamos, que es la última cinta de ahí de Martita Higareda, pero pues es que ya saben, Kung Fury Rules. Bueno, en el Mixler tuvimos a Giovanni Basulto, a Fernando Pizarro, un saludo allá hasta Ecuador, y pues bueno, ahí también a Futuro Hello y a Submarco, que estuvieron ahí en el chat del Mixler. Muchísimas gracias. Ya les comentamos que el lunes pasado, si lo descargaron el miércoles o el jueves, es lunes pasado, tuvimos el flashback con... Ahora que el equipo se puso en uno de los podcasts más candentes de la serie, explorando los juegos más sensuales de las décadas anteriores. Y bueno, pues también el mañana ya les comentamos, tenemos el Lonche Geek, ya lo comentó Cristian, va a ser el pre-3, así que pues seguramente ahí también me voy a dar una vueltecita, esperemos tenga la oportunidad. Y el jueves tenemos el Push Star con el buen Alarjual, que pues bueno, ahí también ya va a estar preparando sus temas de la semana para cerrar con broche de oro otra semana más aquí en RSDMX. Y les recuerdo que pues tenemos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RSDMX, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus también es RSDMX, ahí también para que sigan al pendiente de nuestras noticias, nos manden sus comentarios, dudas, sugerencias, todo lo que ustedes tengan aquí, ¿no? Finalmente nuestro canal de YouTube, que también es RSDMX, ahí para que ustedes puedan ver los últimos videos que tenemos en el sitio. Si no nos pudieron escuchar en vivo a partir de las 10 de la noche todos los martes, pueden escucharnos ahora sí que descargar este podcast a través de nuestro canal de iTunes o también en iVoox, ahí también lo tenemos listo, o en rsdmx.reviews/podcast todos los miércoles para que ustedes lo puedan descargar sin ningún problema y puntualito. Y si nos quieren escuchar en vivo, estamos a las 10 de la noche todos los martes aquí en rsdmx.reviews/live o también en nuestro canal de Mixler, que es rsdmx. Bueno, ya con esto, pues me empiezo a despedir. Este fue el Cinemas número 148. Este es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y solamente me queda decirles que pasen una semana épicamente de película y no se olviden de votar. Hasta luego. We'll be right back.